Y seguimos con la noticia del Valle de Punilla. Y como lo habíamos mencionado en el día de ayer, el Congreso invitó a Emilio Llosa y a su informe Alerta San Roque para tratar la cuestión de la situación, precisamente, del lago San Roque. Estamos hablando del Congreso de la Nación, así que al parecer esta situación de lo que tiene que ver con el San Roque está teniendo de a poquito un espacio más ya en el ámbito nacional. Y precisamente con Emilio Llosa vamos a charlar sobre estas novedades. ¿Qué tal, Emilio? Muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, a ver, contanos en detalle cómo fue esta invitación para que asistas al Congreso sobre este informe. Bueno, la verdad es que 6 meses después de las gestiones que realizamos a partir de la presentación en la Defensoría del Pueblo de Villa Carlos Paz sobre nuestra preocupación y la de todos los vecinos de la ciudad al respecto de la situación del lago, sobre todo, digamos, del estado de contaminación y del uso recreativo del embalse, que entendemos por los análisis que tenemos que está que el estado de contaminación, los niveles de cianobacterias y coliformes fecales están por encima de las directrices del Ministerio de Salud de la Nación para el uso recreativo. Yo, bueno, te recuerdo que soy médico y sanitarista, magíster en salud pública, y bueno, me interesa muchísimo esta cuestión, y con el equipo técnico de biólogos y de gente de hidrólogos redactamos este informe Alerta San Roque, que fue presentado, como te decía, a la Defensoría del Pueblo de Carlos Paz, luego al Consejo de Representantes de la Ciudad, al Ministro de Salud, Fortuna, digamos, al doctor Fortuna, Francisco Fortuna, a él y al Ministro de Agua también de la provincia, al Defensor del Pueblo de la provincia, a la Legislatura de la provincia de Córdoba. La verdad es que la única institución que nos respondió unos 5 meses después fue el Defensor del Pueblo, Villa Carlos Paz, la Defensoría del Pueblo. Uh-huh. Después te puedo contar de eso, pero ninguno de los otros funcionarios responsables del agua y de la salud en Córdoba nos respondieron. Eso hicimos cartas, obviamente, que ingresaron por mesa de entrada y que estaban firmadas además por todo el arco partidario de los diputados que representan a Córdoba en la Nación, no solo de gente del oficialismo, digamos, de gente de Unión por Córdoba, sino de radicales, de gente del PRO, de gente de la izquierda, de kirchnerismo, en fin. Uh-huh. Los distintos diputados que representan a Córdoba en el Congreso de la Nación los habíamos visitado, ellos firmaron ese informe de Alta San Roque para ser presentado a la provincia y no tuvimos respuesta. Pero por festejo el hecho de que, mejor tarde que nunca, 6 meses después, el Congreso de la Nación digamos, invita al resto de los diputados de la Nación a escuchar este informe de Alta San Roque. El presidente, que es Alejandro Echegaray, el presidente de la digamos, de la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente Humano del Congreso de la Nación, corrió la invitación a todo el resto de los diputados, y bueno, estamos yendo para Buenos Aires el martes que viene. El martes que viene vas a Buenos Aires al Congreso. Sí, vamos a estar presentando ahí junto con el doctor Eduardo Navides, que es el biólogo que el municipio de Villa Carlos Paz echó, luego de que él presentara el informe acerca de, digamos, de los niveles de contaminación del lago y de la necesidad de rever el uso recreativo del embalse. Te uh-huh. recuerdo que, bueno, junto con el doctor Benavides, dentro del municipio, antes de que yo renuncie y antes de que lo echen a él, estuvimos trabajando muy fuerte por el tema de la remediación del lago, y logramos, entre otras cosas, algo que parece menor, pero que no lo es, que es la colocación del primer cartel y luego de otro montón de carteles de prevención en las costas del dique, la primera vez en la historia de la provincia que se reconoce la existencia de cianobacterias en un embalse. Uh-huh. Desde el punto de vista público, me refiero, ¿no? Desde uh-huh. el Estado. Entonces, bueno, el avance al respecto de esto es muy importante, porque nosotros pensamos, a diferencia de otros vecinos por ahí, o de organizaciones que creen que el tema del lago no debe politizarse, nosotros pensamos que no, que al contrario, que lo debemos politizar fuertemente. Hemos trabajado durísimo para que hoy el gobernador, todos los candidatos a gobernador de la provincia tengan el tema del lago, todos los candidatos intendentes de Carlos Paz, por lo menos, y te diría que algunos de Punilla también están hablando del tema del lago y del saneamiento. Y bueno, y lo que vamos a pedir al Congreso de la Nación es no solamente que tengan en cuenta el diagnóstico que estamos haciendo, sino otra cosa mucho más contundente, ¿no? Que es básicamente lo que hace falta para comenzar el saneamiento. Uh-huh. Justo te iba a plantear eso, ¿no? La cuestión del lago San Roque metida en la campaña política, digamos. Mencionaste a algunas figuras también de Punilla que han estado hablando de este tema, así como, por ejemplo, funcionarios oficialistas reivindican la inversión en materia cloacal para la ciudad de Carlos Paz, sectores de la oposición que en un principio apoyaban, por ejemplo, el puente sobre el lago San Roque, ahora medio que le dan una especie de pseudo apoyo porque resaltan lo que es la situación del lago, a tal punto que dicen, pasamos por el puente que es lindo, pero nos tenemos que tapar la nariz por el olor al lago. Es como que, sí. si bien hoy en día el narcotráfico ahora se ha instalado en el tema de campaña, también en el segundo grado creo que lo que es la situación del lago también se metió en la agenda electoral. Nosotros creo que fue uno de los logros que realmente nos alegramos, por supuesto teniendo en cuenta que estamos parados sobre los hombros de otra gente que durante años trabajó desde lo personal, desde lo científico y técnico, desde lo institucional y desde las organizaciones sociales para que el tema del lago se visibilice, pero la verdad es que yo tuve la oportunidad de darle una botella de cianobacterias a Negri en la mano y salí en la tapa de la bola interior. Tuve la oportunidad de sentarme con Mestre a decirle que realmente me preocupaba la situación de que un intendente de Córdoba no esté realmente preocupado por su tanque de agua. Hace un montón de que están gobernando, me parece que tiene que estar en la agenda. Lo hablé con Pablo Carro, lo hablé con todos los diputados de la Nación, lo hablé con Yarlora, con Martín Yarlora, que se mostró realmente muy preocupado por esa situación porque él también tiene aspiraciones de intendente de Córdoba y es el tanque de agua de la ciudad de Córdoba. Me parece que lo pudimos instalar. Mucha de la gente que nunca habló del lago ahora está hablando del lago, como si hubiera militado siempre sobre el tema del San Roque, como bien vos lo decías. Pero creo que eso es para festejar. Me parece que es un logro social muy importante, un logro de las asambleas de Punilla, un logro del ambientalismo de Punilla, pero sobre todo de la sociedad en general, que está empezando a tomar conciencia de la importancia que tiene el agua, ¿no? Como recurso vital y sanitario para todos los cordobeses, y la importancia que tiene priorizar modelos de desarrollo que se sustenten en lo que es básico y vital para la vida, no en lo que es secundario, ¿no? Entonces, bueno, lo del puente realmente, yo lo he dicho muchas veces, tal vez ha sido, digamos, de los más críticos respecto al puente. De hecho, me fui del municipio de Carlos Paz, fue una de las cosas por las cuales me fui, fue para poder hablar en la asamblea, la audiencia pública sobre la autovía de montaña y hacerlo con total independencia. Me parece que invertir 3.500 millones de pesos en un puente más 9.000 millones de pesos en total en un pedacito de autovía, aduciendo que eso atrae el turismo con un lago podrido abajo que nunca se le dio importancia, y con el 10% de esa plata se podría haber hecho las cloacas hace muchos años ya, es un error político grave del gobierno. Es un hacer no direccionado en las necesidades que tenemos los cordobeses. Me parece que el eslogan hacemos y cumplimos es interesante, pero hay que ver qué hacemos y qué cumplimos, ¿no? Y, o sea, lo importante es para dónde va el paradigma de desarrollo de nuestra Córdoba, y creo que no solo podemos sustentar una provincia con obras de hormigón, también tenemos que priorizar el agua, y en ese sentido haberlo metido en la agenda pública y estar viajando al Congreso de la Nación a presentarlo, cuando debería ser el intendente de Córdoba, a lo mejor, o el intendente Carlos Paz, o el propio gobernador en persona el que debería estar yendo a solicitar esa ayuda. Uh-huh. o poniendo este problema en la agenda pública, nos llena de orgullo, ¿no? Uh-huh. Emilio, lo último que te quiero preguntar es en el ámbito electoral de Villa Carlos Paz, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Qué perspectivas estás teniendo ante las elecciones que se llevaron a cabo en junio? Bueno, ahora nosotros estamos trabajando fuertemente con un grupo de cada vez creciente de vecinos que pensamos que la política tiene que cambiar de verdad, y eso implica asumir los condicionamientos que nos pone los medios de comunicación absolutamente obsecuentes con la billetera municipal y provincial, que los condiciona a través de la pauta. Nosotros pensamos que eso tiene que cambiar, que los medios de prensa tienen que tener libertad de poder hablar y de poder criticar incluso o sugerir cambios en el gobierno, porque eso le hace bien a la democracia. Uh-huh. Me parece que estamos realmente muy entusiasmados con una propuesta política que tiene que ver con un paradigma de desarrollo distinto, basado básicamente con un gobierno con una plataforma muy fuerte, muy sólida, basada en la adhesión a la Agenda 2030 propuesta por Naciones Unidas contra el cambio climático y sobre municipios sostenibles en todo el mundo. Creo que los objetivos, las metas y los indicadores que estamos trabajando con todos los técnicos y los científicos de Carlos Paz Despierta hacen de una plataforma de gobierno que nos enorgullece muchísimo para poder compartir con los vecinos mucho más que un eslogan o mucho más que una cartelería. Y bueno, y ahora hay que disfrutar de eso, construir eso y bancarse el discurso ¿no? de la nueva política, que tiene que ver con poder romper algunas estructuras que le hacen mal a la sociedad, que le hacen mal a la democracia y que sin duda le hacen mal a la naturaleza y al mundo, ¿no? Uh-huh. Emilio, te agradecemos mucho por la comunicación. Muchísimas gracias a usted por la difusión. Emilio Llosa, médico candidato a intendente de Carlos Paz Despierta, dándonos este panorama electoral de Carlos Paz, pero resaltando esto, que para el día martes se presentará en el Congreso de la Nación para dar su diagnóstico sobre la situación del lago San Roque.